Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todos hemos experimentado lo relajante que es escuchar una música clásica. Hoy, la musicoterapia es un hecho. Se define por el uso de la música y sus elementos musicales como el sonido, la melodía, el volumen y la cadencia para relajar, para promover la comunicación y las relaciones humanas, pero también el aprendizaje, el movimiento y algunos otros objetivos sumamente terapéuticos. ¿Cuántas veces hemos encendido la radio o la computadora para escuchar algo de música y evadirnos, relajarnos o fomentar algo de reflexión? En sí, la música puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida al transmitirnos en nuestro interior esa energía vibracional que nos ilumina. La musicoterapia como tal es un tratamiento terapéutico basado en este principio de que todos los malestares tienen su origen en nuestro cerebro, que envía señales al organismo y en consecuencia se generan los padecimientos. Los primeros escritos en torno al tema se encuentran en unos papiros egipcios que consideraban el uso de la música como un elemento con la posibilidad de curar al cuerpo, a la mente y al alma. Estudios recientes demuestran que la música genera en el organismo ondas electromagnéticas cerebrales coherentes y que esto ordena nuestras funciones, genera efectos directos en nuestra fisiología, pero también en el área cognitiva. Los resultados son sorprendentes. Esta terapia tiene como fin desarrollar potenciales individuales, pero también restaurar e integrarnos para alcanzar una mejor calidad de vida. El proceso en el cual se desarrolla es abierto, experimental, interactivo y evolutivo. Conduce las sesiones un musicoterapeuta, la persona especialista en esta materia, y que se encarga de crear con sus clientes una alianza y una relación de ayuda. Te comparto algunos de los beneficios alcanzados con la musicoterapia. La música nos ayuda a explorar nuestros sentimientos. Genera cambios positivos en el estado de ánimo. Basta, por ejemplo, chiflar o tararear una cancioncilla para relajarnos. Desarrolla la paciencia y la habilidad para resolver conflictos. Reduce el estrés y la ansiedad. Es imprescindible como apoyo en el proceso de parto, por ejemplo. Se utiliza también para apoyo de problemas de adicción, incapacidades físicas y personas con enfermedades terminales. En los niños facilita el proceso de aprendizaje y contribuye a una mejora notoria en problemas de conducta. La música recomendada en este tipo de terapia es principalmente la clásica, concretamente melodías como la Suite Caralia de Jean Sibelius, la música acuática de George Frederick Handel, una magistral obra que incluye los instrumentos propios de una orquesta barroca, excepto el clave, la Sinfonía número 8 de Antonín Dvorak y la obertura de Guillermo Tell de Antonio Rossini. Te invito a que lo intentes de manera individual. Crea un ambiente agradable con luz tenue. Procura estar solo a fin de evitar distracciones. Escoge melodías suaves, lentas, relájate y toma una posición cómoda. Cierra los ojos y siente el sonido de tu interior e imagina las notas musicales. Déjate llevar por su energía y envuélvelas en una luz blanca. Déjate llevar por las notas y disfruta el momento. Ahora, abre tus ojos lentamente y habrás experimentado los beneficios de la música en tu organismo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.